Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y se realizaron cambios importantes en el gobierno de Cuba. Todos los detalles en esta primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y comenzamos con las informaciones. Carlos Lage deja la vicepresidencia en Cuba y Felipe Pérez Roque deja la cancillería. Estos cambios se unen a los 14 funcionarios que fueron reemplazados en Cuba con el fin de distribuir mejor los roles del gobierno. Pedro Martínez desde Radio Habana nos dará más detalles. Adelante, Pedro. Tal y como había anunciado hace un año el presidente Raúl Castro, este lunes el Consejo de Estado de Cuba acordó una amplia reestructuración dirigida a crear una estructura gubernamental más compacta y funcional mediante la fusión de varios ministerios, la liberación de dos vicepresidentes y la designación de nuevos ministros para varias carteras. Se fusionan los ministerios de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, así como los de la industria alimenticia y la industria pesquera. Estas cuatro carteras se reducen a dos y cambian también los titulares de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Industria Siderometálica, Trabajo y Seguridad Social y Relaciones Exteriores. El canciller Felipe Pérez Roque fue sustituido por Bruno Rodríguez Parrilla, quien fungía como viceministro primero de Relaciones Exteriores y había sido anteriormente embajador de Cuba en las Naciones Unidas. Fueron liberados de sus funciones los vicepresidentes del Consejo de Ministros, José Luis Rodríguez García y Otto Rivero Torres. Y también fue liberado Carlos Laje Dávila del cargo de secretario del Consejo de Ministros. La nota oficial del Consejo de Estado de Cuba subraya que hoy se requiere una estructura más compacta y funcional, con menor número de organismos de la Administración Central del Estado y una mejor distribución de las funciones que cumplen. Indica asimismo que la institucionalidad es uno de los pilares de la invulnerabilidad de la revolución en el terreno político, por lo que se debe trabajar en su constante perfeccionamiento. No creernos nunca que lo que hemos hecho es perfecto, recalca la nota. Concluye la declaración del Consejo de Estado de Cuba reiterando la necesidad de continuar estudiando la actual estructura del gobierno con el objetivo de reducir gradualmente su envergadura y elevar al mismo tiempo su eficacia. En la reestructuración gubernamental fueron promovidas dos mujeres, Lina Pedraza Rodríguez a la cartera de Finanzas y Precios y Margarita Marlene González Fernández, quien es la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social en Cuba. Esta es la más trascendente de las reorganizaciones llevadas a cabo por el presidente Raúl Castro desde que asumió su cargo el 24 de febrero del pasado año. Para Aler Contacto Sur, reportó desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pírez. Muchas gracias, Pedro, por esa información. Se trata entonces de cambios anunciados ya por Raúl Castro y de esa manera también se consolida el gobierno allá en Cuba. Ahora nos vamos hasta España. El desempleo en ese país llega a niveles históricos. Se calcula que 3,5 millones de personas no tienen trabajo. Ya está con nosotros Rafael Cuesta desde Más Voces. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Aler Contacto Sur. La crisis financiera internacional sigue azotando en España a las personas más desprotegidas, a los trabajadores y trabajadoras. Ya van 11 meses seguidos en los que el desempleo en el país sigue aumentando. Tan solo en el mes de febrero se han registrado 154,000 personas desempleadas más, con lo que la cifra total de personas sin empleo en España asciende a casi 3,5 millones, el nivel más alto en toda la serie histórica comparable que arranca en el año 1996 y el doble de los niveles de desempleo del año pasado. Tras semanas de negociación de la mesa de diálogo social que reúne a gobierno, empresas y sindicatos, el acuerdo no ha sido posible. Las empresas siguen con su reivindicación de abaratar el despido y pagar menos a la seguridad social. Sería sin duda una inyección de competitividad directa a las empresas. Los sindicatos se niegan a que la factura de la crisis la paguen solo los trabajadores y trabajadoras. Cualquier ayuda que se destine a las empresas tiene que tener un compromiso del mantenimiento de empleo. Ante la falta de acuerdo, el gobierno ha decidido aprobar por su cuenta 7 medidas urgentes para el empleo que dará a conocer el próximo viernes. La crisis en España tiene sus peculiaridades, a juicio del secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso. Es evidente que la crisis española es una crisis que tiene características propias, que tiene que ver con un modelo productivo que ha estirado demasiado tiempo las viejas ventajas competitivas de la economía española, ha saltado por los aires la burbuja inmobiliaria, hemos vivido una gran mentira que era la de la sobrevaloración permanente del precio de la vivienda y además en España, en mi opinión, los efectos se amplifican para las personas como consecuencia de un mercado laboral que ha generado muchísimo empleo muy precario en la fase de crecimiento económico y que ahora lo destruye con muchísima rapidez. Para Aler Contacto Sur, informó Rafael Cuesta desde la red Más Voces de Radios Comunitarias Españolas. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Rafael, por esa información. Así es, para ahorrar costos y afrontar la crisis, los empresarios despiden a los trabajadores. ¿Y los gobiernos a quiénes ayudan? No a los trabajadores, sino a los empresarios. Pobrecitos los empresarios. Tienen que hacer frente a la crisis, pero despidiendo trabajadores. ¿Qué tal injusticia? Ahora ya está Verónica Calvo Piña, te escuchamos. Muy buenos días, Carlos. Hace 4 años ascendí el primer presidente de izquierda de Uruguay. Estamos hablando de Tabaré Vázquez. Tabaré llegó a la presidencia el 1 de marzo del 2005. Las últimas encuestas no miran tan mal al gobierno. Sin embargo, los uruguayos y uruguayas aún le piden a Tabaré que revoque la ley de caducidad que da impunidad a los militares genocidas de la dictadura de los años 60. Y de seguro que los y las habitantes de Gualeguaychú se acuerdan de Tabaré cada vez que huelen el olor a podrido de Bosnia. Recordemos que el presidente uruguayo dio toda la aceptación a la planta de celulosa y su venia también estuvo presente para penalizar el aborto y a las mujeres. Hace unos meses, Tabaré renunció al Partido Socialista Uruguayo y ha negado hasta el momento cualquier pretensión para una segunda presidencia. Pero si usted quiere escuchar un análisis más amplio del gobierno uruguayo y de cómo vive el país este año electoral, los invitamos a sintonizar la edición vespertina de Aler Contacto Sur a las 4 de la tarde, hora ecuatoriana. Mientras, Carlos, continúas tú con más información de América Latina. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, CORAPE, ya está con nosotros para contarnos de un programa que se llama Un Techo para mi País, que es una apuesta y una propuesta que impulsan las y los jóvenes en Ecuador. Te escuchamos, Javier. Hace más de 2 años en la campaña electoral, el candidato Rafael Correa ofrecía la construcción masiva de viviendas. A lo largo de su gobierno, al momento se ha logrado la edificación de 80,000 espacios habitacionales. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2001 por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, nuestro país contaba con 3,500,000 viviendas. De estas, casi 700,000 eran arrendadas.

trabajadores del hogar. Así, de esta manera, algunas trabajadoras del hogar, aprovechando el día de descanso que ellos tienen los días domingo, se están capacitando en oratoria, liderazgo y relaciones humanas. Para Contacto Sur, les informó Emiliana Ayala. Muchas gracias, Emiliana, y así le colocamos el punto final, no sin antes decir que hay una fuerte preocupación por la crisis financiera mundial. La American International Group, la aseguradora más grande del mundo, ha recibido 180 mil millones de dólares y registra pérdidas de 65 mil millones de dólares. Se trata de la pérdida más grande en la historia mundial. Mientras, los gobiernos ayudan a las empresas y las empresas siguen despidiendo trabajadores y trabajadoras. Punto final. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.